en Europa? Y la respuesta es la siguiente. Dice, mira, te lo explicamos a ti, se lo explicamos al público que nos escucha. El continente europeo es el nido de muchas almas muy antiguas, muchas almas que llevan mucho tiempo retornando, retornando, retornando, tienen mucha sabiduría, pero no han podido liberarse. Entonces hay mucha inquietud de las almas que habitan el viejo continente por desprenderse, desprenderse ya del continuo retorno. Esa es la explicación. Porque hay tantas personas interesadas en estos temas en el viejo continente. A diferencia del nuevo continente, América, en donde hay una naturaleza propia de conexión con la Tierra, acá en este lado hay muchas almas muy nuevas, relativamente jóvenes, que están aprendiendo y tienen que aprender de las almas viejas de esa región del mundo donde esta mujer está ahora. Dice, el tema que nos interesa hablar con ustedes es el tema de la paz, pero no es el tema de la paz mundial ni el tema de la paz de los grupos humanos, es el tema de la paz individual, porque ustedes como grupos humanos están controlados por grupos mayores de los que ustedes no tienen ninguna injerencia. Pero en el campo de la paz individual, ustedes tienen el control absoluto. A partir del eclipse que sucedió hace días, empieza un periodo que nosotros hemos nombrado como los 3 años de luz. Son 3 años en donde ustedes como grupo humano van a transitar a una transformación profunda. 3 años en donde la forma de convivir, la forma de comer, la forma de invertir, la forma de trabajar, su forma de vida en general va a transformarse. Es un periodo de integración a una frecuencia mayor, una frecuencia de luz. Aunque todo se oye muy bonito, implica un trabajo por parte de cada uno de ustedes en relación con su conciencia. Cuando nosotros hablamos de paz, nos referimos a la paz individual. Individual. Porque hay gente muy argüendera, muy mitotera, que anda queriendo buscar la paz del mundo y se olvidan de la paz de ellos mismos. Y nos interesa ser claros con el mensaje, aprovechando la cantidad de personas que te escuchan, para que les quede en su conciencia, dentro de ustedes mismos, el conocimiento de que ustedes están en un proceso de transición como grupo humano. Todos van a pasar a una nueva frecuencia. Mucha gente le llama la quinta dimensión y que el nuevo mundo y la transmigración de las almas, bueno, como quieran llamar, como quieran llamar. A nosotros no nos interesan las palabras, porque el ser humano se tropieza con las palabras. Nos interesa que quede la conciencia y se preparen para esta transición. Son 3 años de luz, que empezó básicamente con el eclipse de hace unos días. Llevamos algún tiempo informándoles que el tiempo se aceleró, es como un embudo. Llegan a este periodo de los 3 años de luz y el tiempo se estabiliza. Pasados estos 3 años, el embudo se vuelve a abrir. Es importante que estén sanos, que estén en equilibrio, que estén en paz internamente y que limpien su casa, no la casa que habitan, su casa, su cuerpo. que su cuerpo esté sano, con la menor cantidad de grasa corporal y la mayor cantidad de índice de masa muscular, que puedan estabilizarse en su mejor nivel físicamente. Es importante que limpien su pasado, su presente y su futuro. Que estén sin rencores, que estén sin odio. Porque lo hemos explicado a través del pelón muchas veces. En esta transición no se les pide que amen. Déjense de payasadas. En esta transición se les pide que no odien. Porque hay gente que es muy, muy graciosa. Nos parecen muy graciosos los humanos. Se preocupan por amar, vamos a poner comillas, porque no saben amar, están capacitados para amar, pero no tienen práctica en el ejercicio. Quieren amar sin limpiar el cochinero que traen dentro. Esta transición tiene que ver, todos van a pasar. Es otra cosa que nos interesa que quede claro. Todos van a transitar. Es importante que se pongan a remojar para que más rápido trasciendan, más rápido y más fluidamente atraviesen este periodo. Para todos los que no están interesados en trabajar en su conciencia, pues la pequeña noticia, no vamos a decir mala noticia, es que los van a meter a una lavadora. Los van a meter a una lavadora. No es una amenaza. Nosotros no venimos a sembrar miedo ni por el estilo. Lo que queremos que entiendan es que ustedes tienen que trabajar con su conciencia. Tengo que trabajar con mis recuerdos, con mis rencores, mis resentimientos. Las cosas que no he limpiado. Para que cuando haya esta transición, en la nueva frecuencia ustedes no pueden vibrar con odio. Entonces es conveniente que lo vayas reconociendo para que lo vayas eliminando. Es mucha información la que quisiéramos dar, tenemos muy poco tiempo. Pero nos interesa que quede claro al mayor número de personas varios aspectos. El primero, que empezaron en un periodo de transición a una vibración mayor. Que esta vibración mayor, todas las unidades energéticas, almas, ustedes como se llaman, van a transitar todas. Pero la personalidad, que ustedes entienden como la unidad, el ego, tiene que acondicionarse para que no estorbe en este proceso de transición. Una buena noticia es que, además de la noticia de que todos van a pasar, y es una noticia que nos interesa compartir, es que en esta transición se abren departamentos que los van a ayudar a que tiren la basura. Se oye una broma, pero es real. Son departamentos que los ayudan a que ustedes limpien en una emisión muy rápida cochambre que han almacenado. Lo que se les está solicitando es que tengan el valor de reconocerlo. Tengan el valor de reconocerlo. Porque hay gente que se disfraza de buena, hay gente que se disfraza de noble y se viste de blanco como este ahora, ¿entiendes? Que andan con túnicas y de blanco y todo el rollo y saludan con veneración y ponen cara de perros mojados. Y en realidad no se trata de disfrazarse de buenas personas, se trata de ser conscientes de quiénes son. ¿Cuánta basura hay dentro de mí? La reconozco y la entrego a los recogedores de basura. para prepararme a un periodo de transición que será inevitable, inevitable. La paz a la que nos referimos es la paz interior. Si sumamos una mayor cantidad de individuos, unidades energéticas en estado de paz, no hay necesidad de preocuparse por la paz del mundo, porque ya estaría sembrado en cada semilla la modificación a la que están destinados. Por eso cuando nos topamos con gente que habla de la paz del mundo, nos da risa. Deberías de preocuparte de la paz de tu mundo, de tu mundo, de estar en paz con tu pasado, tu presente y tu futuro. Tu pasado poniendo en orden todos los rencores y resentimientos y situaciones que tienes de lazo con ciertas personas. Paz en tu presente es paz con tu contexto. Y paz en tu futuro, que dejes de estar pensando en desastres, en tragedias y en cosas de las que además no tienes control. Eso es lo que nos gustaría decirte a ti, cabezona, y a todos los que te escuchan.